RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este jueves 31 de mayo del año 2012, en el acto de inauguración de la oficina INTT Regional San Antonio del Táchira Online, el presidente del Instituto Nacional del Transporte Terrestre de Venezuela, general Moreno Villamizar, gestor de esta obra junto al presidente Chávez, el ministro Tarek, el alcalde Vicente Cañas y otros, se dirigió a los presentes. Agradeció la hospitalidad del pueblo de San Antonio y expresó: "Lo que el pueblo pide, al pueblo hay que darle", concluyó el general Antonio José Moreno Villamizar. Buenos días, apreciado camarada. Un saludo para nuestro camarada alcalde, camarada diputado, gerente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre que me acompaña, comandante Alarcón, presentando aquí al jefe del Core 1, lo que valga Richard. Traigo un saludo caluroso y afectuoso de parte de nuestro comandante Hugo Rocha Chávez Frías. Y en realidad esto es un clamor que debe ser, como quien dice, yo siempre he planteado lo siguiente: lo que el pueblo pide, el pueblo hay que darle. Esto es un clamor que hace tiempo de parte de ustedes. Y una de las cuestiones que me planteó el ministro, después que inauguramos la oficina de la Fría, fue que él necesitaba que se inaugurara esta oficina, que estaba prevista para inaugurarse en octubre. Entonces me dijo: "General, por favor, necesitamos primero la oficina de San Antonio porque es importante inaugurar esa oficina". Entonces estamos hoy acá. Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro ministro Galeza, porque gracias a él se hizo realidad este sueño. Él también agilizó todo lo que tiene que ver con la aprobación de 33 millones y medio de bolívares fuertes, lo que anteriormente era 33 millardos y medio, para ampliar la plataforma tecnológica, porque esta es la segunda oficina que se le da inicio a las operaciones en la modalidad online. Nos faltan 24 oficinas más y de acá vamos al 15 de junio, por favor de Dios, a inaugurar la oficina online de Mérida, Estado Mérida. Quiero en realidad agradecerle a la población tarantoniense, porque en realidad la acogida ha sido muy buena. Soy una persona, pueblo agradable, pueblo alegre, y quiero que sepa que en Caracas estamos trabajando por ustedes, para ustedes, dando continuidad a la política de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El pueblo es quien manda, y esta oportunidad, esto que está acá, que es del pueblo y para el pueblo, está sujeto incluso a la Contraloría Social. Este grupo de jóvenes que están acá, recomendados por algunos por el alcalde, otros por personas de acá mismo, se trató de lo que tiene que ser de acá. Se amplió el espectro del personal con respecto a lo que tiene que ver a la modalidad online, porque el personal se tiene que incrementar en esta modalidad. Este personal que está acá está sujeto a las críticas de ustedes. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos se va a atrever a empezar a matraquear al ciudadano, a matraquear al camarada. Ellos son denunciables ante el alcalde, porque si se le está dando un voto de confianza para que trabajen por ustedes y para ustedes, no es que usted va a venir, entonces el ciudadano va a venir, este funcionario va a querer matraquearlo o va a querer cobrarle por un trámite. Entonces, aquí se cancela lo que está establecido, lo que está precisamente reglamentado. Esos precios deben colocarse en un lugar visible, que son los trámites. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es una empresa del Estado, una empresa que precisamente de todo este procedimiento tiene más de 2.700 trabajadores, 67 oficinas a nivel nacional, y todo estos trámites, de toda esta tramitación, es donde se obtiene precisamente el recurso financiero para poder cancelar al personal y a dar el logro de esta oficina. Esta oficina del Instituto ha invertido 700 millones en la parte de infraestructura o inmobiliario, y 350 millones en la parte de plataforma tecnológica. También contamos con el apoyo de nuestro alcalde, que quiero que le dé un fuerte aplauso también, quien también nos apoyó con con el alojamiento de nuestro personal, con la parte logística, y también nos apoyó con material de construcción para nosotros terminar acá. También nos prestó a los organismos que colaboraron con nosotros, por Puelé, de diferentes organismos acá, porque el trabajo debe hacerse mancomunado, como lo era nuestro comandante. En esta oportunidad estamos haciendo instituciones del Estado, gobierno local, gobierno regional. Entonces, quiero también darle un fuerte aplauso también a este personal que viene de Caracas, personal de Instituto de Transporte Terrestre. Tenemos a la gerente de ingeniería, a la gerente de relaciones institucionales, al gerente de recursos humanos, el camarada Urrea, al gerente de administración, porque este trabajo es tan importante que yo muevo a mis gerentes, los muevo de allá para que se vengan acá para cualquier vicisitud que se pueda presentar. Esa es la importancia que se le da a este tipo de instituciones. Y estoy aquí para trabajar por mi país como ciudadano nacionalista, revolucionario, porque hoy en día puedo hablar así. Hoy en día una camarada habla como vocera de un pueblo, como es la representante del Consejo Comunal. Un fuerte aplauso para ella. Se lo hace con bastante emoción y se le ve su espíritu revolucionario. Eso es bueno. Entonces, para continuar con la actividad y no tenerlo mucho tiempo acá, quiero en realidad agradecerles y darles las gracias porque en realidad la espera que ustedes tuvieron para que esta visita fuera online fue larga, pero se dio el resultado de sus clamores, sus oraciones, y aquí está materializado el día de hoy la oficina online San Antonio del Táchira. Ya el Táchira cuenta con tres oficinas online, una en La Fría, una en San Cristóbal y en el sanatorio del Táchira. Entonces un fuerte aplauso también al Táchira, que este estado tiene sus tres oficinas online y no tiene nada que enviarle a otros estados. Entonces, señores, es todo y muchas gracias. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.